De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿cómo funciona el repelente contra las aguas malas o medusas? Medusas, mejor conocidas en las playas de Venezuela como aguamala, que con sus tentáculos provistos de diminutos dardos proporciona una muy dolorosa picadura. Para evitar esta incómoda situación y difícil de olvidar en la vida, científicos israelíes crearon un repelente de aguamala. ¿Cómo funciona el repelente contra aguas malas o medusas? ¿Cómo funciona el repelente contra las aguas malas o medusas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé nada del repelente de la medusa. La medusa sí desconozco. Realmente no sé tampoco. No sé cómo funciona el repelente. Un repelente para las aguas malas. El repelente era un repelente solar. No, sí, porque ellas son de agua. Entonces si les pega el sol, se terminan, se secan. Y si se secan, no pueden vivir en el agua. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El repelente consiste en la aplicación sobre la piel de un gel. Este producto evita la picadura porque, por un lado, hace que los tentáculos de la medusa resbalen sobre la piel. Y por otro lado, desprende inhibidores que confunden los sensores de las células urticantes de la medusa, que impiden el disparo de los dardos urticantes. Es efectivo con toda clase de medusas, exceptuando dos que viven en el Caribe y Australia, por ser mortales. Solo 1,4 miligramos puede matar a un humano en minutos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.